Soy Roberto Olivares, vengo de Oaxaca, México, de la organización Ojo de Agua Comunicación. Bien, estábamos conversando antes de partir esta entrevista respecto a la importancia del desarrollo de las comunicaciones, como lo están haciendo ustedes como Ojos de Agua, respecto al tema de los documentales y este tema del cine alternativo. Cuéntanos un poco cómo se ha ido desarrollando, cómo parte esta experiencia, que es una experiencia exitosa por lo demás, de acuerdo a todo lo que hemos visto estos días. Pues mira, iniciaría un poco tratando de explicar por qué pensamos que es importante. Y creo que la situación mexicana pues no es muy diferente a la que se vive en otros países de América Latina y en otros lugares del mundo. Y es que digamos que la comunicación en general, los medios de comunicación en general, pues están completamente en contubernio con los poderes establecidos, si no es que son parte del poder establecido, y que evidentemente todas las luchas que vayan como un poco en contra, o por lo menos que no vayan en la lógica del desarrollo del capitalismo y de los proyectos nacionales, pues no van a ser tomadas en cuenta en esos medios. Es decir, no van a ser, por lo menos no van a ser mostradas con objetividad, con verdad. Siempre se va a distorsionar, siempre se va a utilizar como para revertir. Eso es una. Y la otra es que pues un proceso de colonización que lleva 500 años también ha golpeado muy fuertemente a nuestros pueblos en términos de la identidad, en términos de no solo como en la pérdida de la lengua o en la pérdida de ciertas costumbres o vestimentas, sino más en el fondo, yo creo más bien en términos de la dignidad de sentirse orgulloso de ser lo que eres, ¿no? Y pensamos que para las dos cosas, es decir, como para hacer un contrapeso a los medios de comunicación convencionales, digamos, tanto oficiales como privados, que básicamente pues no hay mucha diferencia, la comunicación tiene un papel muy importante en las comunidades. Y para el segundo problema, que es como esta cuestión de que nos han negado tanto a nosotros durante tanto tiempo, que tenemos también ahí un problema de sentirnos bien con lo que somos, ¿no? Y para eso también la comunicación puede hacer algo. Entonces, nosotros partiendo de esas dos problemáticas que veíamos, nos reunimos una serie de personas, la mayoría que son originarios de comunidades indígenas, y pensamos en este proyecto como pues como un sueño, ¿no? Como hagamos, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, hagamos formación, hagamos también producción de documentales, de películas en torno a estos temas, procuremos que se difunda esta información de distintas maneras. Y digamos que así nació Ojo de Agua, ¿no? Como un proyecto que básicamente tiene sus tres como líneas de trabajo, que es la formación, la producción y la difusión. ¿Cómo sientes tú que este proyecto hoy día inserta o cómo lo ven ustedes o cómo lo vieron ustedes inicialmente como un proyecto que incorpora a los territorios originarios, a los pueblos originarios, o es un proyecto más amplio? No, realmente es un proyecto muy modesto, porque digamos la vida de los pueblos indígenas en el país, pues están en todo el país, ¿no? Es enorme. O sea, nosotros no tenemos capacidad como de pensar todavía en un proyecto nacional o en una cosa así demasiado grande. En realidad es un proyecto muy local que está en Oaxaca y que con mucho trabajo pues ha incidido en ciertas comunidades del estado de Oaxaca. O sea, para que tengamos una idea de lo que estoy hablando, en Oaxaca hay 16 pueblos indígenas, con 16 lenguas distintas, culturas distintas. Pero cuando hablamos de comunidades, o sea, cada uno de estos pueblos, como por ejemplo hablar de zapotecos, pues no es una comunidad, o sea, son cientos de comunidades. Y de los mixtecos son cientos de comunidades, y así. Entonces, el estado de Oaxaca tiene 10.000 comunidades. Solo el estado de Oaxaca hay 10.000 comunidades. La mayoría de ellas indígenas. Entonces sería como muy difícil como poder incidir en todas las comunidades. Más bien lo que hemos generado es como un proceso un poco dialéctico, o sea, tampoco nos parece que uno tenga que ir a una comunidad a decirles, ustedes necesitan hacer cine o necesitan hacer radio, aquí les traemos esto, ¿no? Porque, digamos, estaríamos reproduciendo un poco como el esquema de los desarrolladores, ¿no? Que llegan a la comunidad a decirle a la gente, esto es lo que necesitan, se los trajimos, ¿no? Más bien hemos pensado en un proceso al revés, o sea, donde vemos que hay una necesidad de comunicación, donde alguien ya desde su perspectiva considera que por ejemplo una radio es muy importante, pues ahí es con esas comunidades con las que trabajamos. O cuando alguna comunidad tiene algún tema que tratar y dice, híjoles, que hay que hacer un video, pues entonces ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? Afortunadamente lo que sí es que ya nos conocen, o sea, digamos, Ojo de Agua es muy, muy, muy conocido, tanto en el estado de Oaxaca como, digamos, en general sí tenemos una imagen a nivel nacional. Claro, dentro de ciertos círculos, o sea, no te voy a decir que todo el mundo sabe nosotros, pero dentro de los círculos de gente que está metida en estos asuntos, en estos temas que le preocupa como el futuro de México en términos de que nos están llevando hacia un acantilado, como pasa casi con todos nuestros países, y que nosotros sabemos que tenemos un bastión de sabiduría y un bastión de conocimientos para poder sobrevivir como esos pueblos han sobrevivido durante miles de años. O sea, que no hay que andar inventándose cosas, sino simplemente aprender lo que ellos aprendieron para vivir 3.000 años, ¿no? Entonces, toda esa gente pues nos conoce y entonces eso nos vincula con otros lugares, en otros estados de México. Y claro, sí, de repente hemos dado talleres en otros lugares, de repente hemos mostrado películas en otros lugares, o invitamos a personas de otros lugares a mostrar sus películas acá. O sea, sí hay una vinculación, pero no es como en el caso boliviano donde son un proyecto nacional de comunicación. Nosotros somos apenitas un pequeño grupo de personas que tratamos de incidir en lo más que podamos, ¿no? En ese pequeño, un estado grande, pero pues digamos, pues el país pues es muy grande, entonces no realmente no es mucho. Pero lo que sí hemos visto es que sí hemos visto los resultados de ese trabajo, ¿no? Eso sí. Digo, hacer un trabajo que no es lucrativo, ¿no? Que implica muchísima gestión de recursos, que además nosotros procuramos que no sean recursos que comprometan nuestro trabajo. O sea, no es que no busquemos fondos a veces por ejemplo, en la Secretaría de Cultura, o busquemos con el Ministerio de Asuntos Indígenas, pero procuramos que no sea esa nuestra fuente, porque entonces podría condicionar ciertas cosas, ¿no? Entonces buscamos más bien otro tipo de formas de financiarnos. Buscamos en la cooperación internacional, buscamos en, por ejemplo, a veces producimos cosas para generar dinero y entonces después se puede ocupar en un taller o se puede hacer alguna cosa. Pero todo es un esfuerzo bastante grande, tanto de la organización como de las comunidades, que también tienen que resolver temas de logística, de lo que sea, porque si nos invitan a dar un taller, pues por ejemplo, ellos normalmente nos acomodan, o sea, se hacen cargo como de nosotros durante todo el tiempo, de comida, de hospedaje, todo eso. Entonces, como que todo ese esfuerzo, si viéramos que no sirve para nada, pues la verdad es que no creo que lo siguiéramos haciendo, ¿no? Pero afortunadamente vemos que sí sirve. O sea, no te voy a contar mucho, pero por ejemplo, ha habido documentales que hemos hecho nosotros, con la gente, que han influido en la creación de grupos organizados de mujeres. O sea, que una película inspiró a muchas mujeres a organizarse y a formar pequeños grupos de cooperativas, generar como sus recursos, sus negocios, porque la película las inspiró. Hemos, por ejemplo, logrado incidir en presentando películas, o sea, mostrando películas, ni siquiera que hemos hecho nosotros, sino por ejemplo, películas que hicieron los hermanos de Guatemala o de Perú sobre cuestiones de qué pasó con las empresas mineras que llegaron a los pueblos. O sea, ya es una experiencia que ellos tienen de años de estar conviviendo con estas empresas y entonces documentan qué pasa cuando una empresa minera llega a una comunidad, ¿no? Y mostrando esas películas, por ejemplo, ya se logró que una comunidad se organizara a tal nivel que corrió a la minera. Y todo fue detonado por ver esas películas. O sea, ellos antes de ver esas películas como que veían a los mineros que andaban por ahí en el cerro y como que no entendían muy bien qué podía, o sea, qué es lo que iba a suceder, ¿no? Afortunadamente estaban en la etapa de exploración, ¿no? Entonces, bueno, no solo las películas, sino también hubo la muerte de unos animales que bebieron agua del arroyo, que estaba siendo como contaminado por los desechos de la exploración. Pero esa combinación, la muerte de esos animalitos que tomaron agua, y cuando ellos vieron las películas, se cuestionó completamente la comunidad y corrieron a la minera. Y por ejemplo, cuando fue la represión en Oaxaca en el 2006, nosotros hicimos muchos documentales, todo el tiempo estuvimos trabajando, documentando la represión, documentando la lucha de la gente, todo eso. Y eso, y dicho por un ministro, nosotros no, o sea, lo sabemos porque un ministro de la Suprema Corte lo dijo, que esos videos habían sido fundamentales para que se le señalara al gobernador de Oaxaca como, o sea, que violó los derechos humanos del pueblo de Oaxaca, ¿no? Y que ha servido también como para empezar a entablar juicios en contra de autoridades en Oaxaca que abusaron, digamos, de alguna forma del poder que tenían. Porque decían que sin esos videos, como todo eran puros escritos, ¿no? De las organizaciones defensoras de derechos humanos, o fotos, que decían, pues sí, lo que pasa es que tú me pones una foto del helicóptero y una foto de alguien con un brazo enyesado, pero yo no tengo, o sea, legalmente yo no puedo relacionar el helicóptero con el tipo herido. Pero si yo tengo una imagen donde estoy grabando el helicóptero y veo que está disparando a la gente y veo que le pega el objeto este del gas lacrimógeno, le golpea a alguien, pues ahí sí es una prueba, porque no hay duda de que fue ese helicóptero el que lo hirió. Entonces, digamos, con todo eso que, bueno, y hay muchas otras cosas que hemos visto, pero a lo que me refiero es que, o sea, sí tienen un poder los medios y aunque no tengamos nosotros la capacidad de difusión que tiene un canal de televisión como en México, por ejemplo, la cadena más grande Televisa, o sea, aunque no estemos como con esas posibilidades, el hecho de hacer ese tipo de trabajo sí ha tenido efectos muy, muy, muy importantes, tanto en las comunidades, por ejemplo, a la cuestión de del otro tema, ¿no? Cuando empezamos a trabajar los videos sobre cuestiones más de cultura, de lengua, el video le da a la gente, es como un espejo en el que difícilmente se puede ver, porque la televisión mexicana niega totalmente a los pueblos, ¿no? O sea, si tú ves la televisión mexicana, prendes ahorita cualquier canal, no vas a ver nada más que gente güera y blanca. No vas a ver gente morena ahí, menos indígena, ¿no? Entonces, como que ellos no tenían ese espejo como pueblo donde reafirmarse, donde verse, ¿no? Y entonces cuando se empiezan a hacer estas películas de las cuestiones culturales, la gente se empodera porque se siente, o sea, se ve, ¿no? Se ve ahí en la pantalla y dice, oye, ¿no? Y nuestra lengua y en fin, y hay una serie de reflexiones que obviamente no son solo por eso, ¿no? O sea, sería un poco exagerado decir que solo por las películas. Obvio, ya hay un proceso, o sea, hay una inquietud, hay un algo, pero digamos que más bien estas películas son detonadores, o sea, es como faltaba eso, faltaba ese detonador para que, pum, de una vez las cosas se decidieran hacer, ¿no? Y entonces a raíz de eso, obviamente, también como ellos mismos reconocen el valor de eso, Pero pues, obvio, nosotros no podemos ir a grabar a 10.000 comunidades las fiestas, ¿no? Ni podemos ir a poner películas a 10.000 comunidades. Entonces, a raíz de que ellos nos dicen, no, es que eso es muy importante, y es que hay que hacer películas, y es que vengan aquí porque la fiesta, y vengan acá y no sé qué, pues nosotros lo que nos dimos cuenta es que lo que hay que hacer es formar gente de la propia comunidad, para que haya en muchos lugares gente que pueda hacer ese trabajo, ¿no? Por un lado, de servir de espejo para su comunidad, para fortalecer como la identidad y que la gente, digamos, no se sienta... Porque no hay que olvidar que llevamos 500 años escuchando un discurso que dice que nosotros no servimos, que nuestra cultura es de segunda, que nuestro conocimiento es superstición, que, o sea, todo es negativo, ¿no? Entonces, ¿cómo esperamos, después de 500 años de ese discurso, que no haya un daño, digamos, a nuestra integridad? O sea, eso es imposible. Pero también también es cierto es que eso se puede revertir, pero no se va a revertir si no, como que no valoramos de verdad, porque una cosa es el discurso que uno diga hacia afuera y otra cosa es lo que realmente, ¿no? Una apreciación respecto a lo que está pasando uh-huh. en los territorios, las comunidades, en la población. ¿Cuáles son los principales problemas que están afectando hoy día a los pueblos originarios allá en México? Y como Ojos de Agua, y tú bien has relatado que has aportado, pero hoy día, ¿cómo se está dando el ambiente? ¿Cómo está ahí? ¿Qué problemas principales están teniendo hoy día las comunidades, los dirigentes sobre todo? Pues mira, el problema más grave ahorita es, bueno, son dos, ¿no? Por un lado es el más serio, creo yo, en este momento. En algunas zonas, que varía mucho, pero digamos, en algunas zonas es el tema de la violencia. O sea, muchas de las comunidades del país están en zonas cercanas o quizá incluso parte de sus territorios donde se siembran drogas, donde se maneja el tema de las drogas, y entonces están en pues están como en medio del fuego, ¿no? Entre el narcotráfico, puede ser dos bandas que están disputando, puede ser entre unos narcotraficantes y el ejército o la policía. Incluso muchas comunidades han sido de alguna manera cooptadas, ¿no? por estas bandas, no porque sea fácil convencer a la gente de dedicarse a eso, sino es lo que le llamamos en México la ley de plata o plomo, ¿no? O sea, te dicen, ¿quieres morirte o quieres colaborar, ¿no? Siembra y ganas dinero, yo te pago bien. Dices que no, te mato y de todas maneras yo agarro tu tierra, ¿no? Entonces, digamos, ese problema es un problema serio. Afortunadamente no tan extendido en comunidades indígenas. El que es más preocupante y más como más extendido es la amenaza ahorita muy fuerte de la entrada de empresas extractoras, ¿no? Tanto mineras como de cualquier tipo de cosa que se puedan llevar del territorio indígena. Porque hubo una reforma a la Constitución apenas hace unos meses, donde, aunque la tierra está protegida con candados muy fuertes en México, de la tierra comunal, que se llama la tierra, digamos, indígena, o sea, no se puede vender, no se puede tocar, no se puede hacer nada, pero hubo un cambio en la Constitución, que aunque no cambiaron ese artículo, sí cambiaron otro que dice, para México hoy en día, la extracción de cualquier tipo de riqueza es prioritaria sobre cualquier otro tipo de tenencia o uso de la tierra. Por lo tanto, el Estado mexicano se reserva el derecho de expropiar las tierras que considere importantes para estos fines, ¿no? Entonces, eso es una declaración de que ya no les va a importar que es comunal. O sea, que ese candado por el cual no habían entrado tan fuerte las empresas a México, sobre todo en territorio indígena, pues ese candado ya no es tan seguro, ¿no? Entonces, esa es la gran preocupación ahorita ahí, ¿no? Todo el tema de la extracción. Y entonces, la manera como Ojo de Agua ha reaccionado a esto, es que ahorita lo que estamos haciendo concretamente es localizamos, por cuestiones también de presupuesto y de muchas cosas, no podemos abarcar todo, pero como los 5 lugares con mayor riesgo digamos que ya la minera ya fue, ya vieron que ahí les interesa, que ya incluso en algunos casos negociaron. Es uno de estos casos que te conté que ya sacaron a la minera que empezaba a hacer como la etapa de exploración, pero que la minera ya tiene una concesión. Entonces, aunque la comunidad no lo autorice y ya los corrió, pero ellos no van a quedarse así. Entonces, estos 5 lugares que hemos detectado que son como los de mayor riesgo, se empezó a trabajar desde el principio de este año y vamos a trabajar durante todo el próximo año para crear, digamos, un proyecto de comunicación integral en donde a partir de un diagnóstico que se hizo en cada uno de estos 5 lugares, se determinó, ellos determinaron, o sea, nosotros simplemente llevamos a gente que les planteó metodologías para que ellos mismos decidan cuáles son como las formas más estratégicas de usar la comunicación para defenderse de estos proyectos. Entonces, en algunos surgió que era una estación de radio comunitaria, en otras surgió que había que realizar un video específicamente sobre tal cosa, en otras es una combinación de varias cosas, pero en todas surgió de alguna manera la importancia de que la comunidad esté muy unida, o sea, que estén así como agarrados literalmente de brazo con brazo, porque cuando lleguen las empresas, la manera como ellos más, la estrategia que usan más ellos es dividir. O sea, empiezan a ofrecer dinero como a la autoridad o por ahí al que ven que es medio ambiciosito y empiezan a soltar. ¿Para qué? Para que al rato ya un grupito dice, híjole, pues es que sí conviene. Y entonces dividen a la comunidad y cuando una comunidad está dividida es un caos porque no, la comunidad, por naturaleza la comunidad no sabe funcionar dividida. No se puede, es decir, es como... Entonces se vuelve, no saben cómo hacerle, ¿no? Entonces eso es lo que más les preocupa, ¿no? Entonces se está tratando de implementar como... Digo, ellos tienen sus mecanismos, obviamente, sus asambleas, sus reuniones, todo eso. Pero estamos como tratando de buscar otras formas que ayuden a cohesionar para que estén bien, bien, bien unidos. Y digamos, una de las cosas es que esa cohesión sí tiene, o sea, sí se puede lograr cuando hay educación. En el sentido de, o sea, cuando todos entienden qué va a pasar con una mina, cuando todos entienden que no importa qué cantidad de dinero te ofrezcan, que eso no te va a dar de comer, o sea, el dinero no se puede comer, ni se puede comer el oro. Cuando tú entiendes, ¿no?, que tu tierra te da de comer, tienes un agua más o menos limpia, tienes una convivencia sana con tu gente, tienes una cultura, que eso vale más que cualquier cantidad de plata, entonces no hay manera que te convenzan, porque ya no es como, a ver, ofrézcanme más, ¿no?, sino simplemente no. Entonces, como que toda esa información se está tratando de manejar ahí, dicha por ellos mismos, o sea, no es que nadie de nosotros, es decir, nosotros no hablamos en las películas, ni opinamos, ¿no? Pero ellos lo saben, o sea, hay gente ahí que lo tiene muy claro, y entonces es grabar a esas personas, armar una pequeña película, mostrarla a la propia comunidad, que sirva para reflexionar, que sirva para entender, y es de esa forma se están como cuestionando mucho, ¿no? En tu pasada por acá, por Chile, sobre todo hoy día estamos en un espacio que está siendo ocupado por comunidad, por un espacio que además es de la Iglesia Católica. ¿Cómo ves la situación acá? ¿Cuál es tu análisis somero seguramente respecto a lo que ocurre acá en materia de comunicación y en materia de lo que está también ocurriendo un poco en contraposición tal vez con lo que también ocurre en México, que aparentemente en México, o no aparentemente, pero lo concreto es que en materia de comunicación las comunidades están un poco más empoderadas? Pues, digo, no sé, o sea, es muy muy difícil opinar sobre el Gualmapo o sobre Chile cuando pues apenas llevo unos días aquí, pero por la percepción y por lo que he conversado con algunos compañeros, creo que está clara la prueba es que pues hay más de 20 jóvenes aquí, tú mismo estás aquí, ¿Por qué? Porque hay claridad sobre la importancia de manejar la comunicación. Bueno, tú ya lo haces a través de la radio y ahora también te parece importante acercarte a la parte audiovisual, ¿no? Que es un complemento en realidad, ¿no? O sea, como estrategia de comunicación, creo que es muy saludable, es muy bueno ese complemento. Porque, digamos, la radio tiene una función más hacia adentro de la comunidad, ¿no? Es como para la comunidad, ¿no? El video puede tener esa misma función en términos de que es como un espejo donde la comunidad se ve, pero tiene otra ventaja que es que sirve de, como mensajero, va hacia afuera también. O sea, el video llega a otros lugares, se muestra en otros lugares, genera empatías con otro tipo de movimientos, y entonces eso al final también te ayuda a protegerte a ti. Entonces, como que se complementan muy bien la radio y la producción audiovisual, porque como que se pueden usar para dos propósitos que son igual de importantes, pero que, digamos, la radio es más difícil que tú llegues a, no sé, a México, por ejemplo, ¿no? Con tu radio. Quizá si estás en internet, pues te puedo escuchar yo allá, pero va a ser difícil como que mucha gente te escucha allá. Pero si la película que hacen aquí se muestra en un festival allá, o hacemos una gira por las comunidades con la película, pues entonces empieza a tener como visibilización el problema de aquí. En términos de la problemática, pues es la misma. O sea, ¿cuál es la bronca aquí? Pues las empresas forestales, la minería, los megaproyectos, las presas, la privatización del agua. Allá todavía no tenemos ese problema de la privatización del agua, pero para allá va. O sea, es una política mundial, ¿no? O sea, la problemática es la misma. La reacción de la gente, pues, es más o menos parecida, ¿no? En lo que entiendes por dónde llegan, pues sí te agarran un poco desprevenido, pero en cuanto empiezas allá como a aterrizar y a pensar con la cabeza un poco más fría, pues empiezas a pensar qué podemos hacer. Entonces, en este caso, a mí me parece este ejemplo de este lugar recuperado pues una cosa realmente importante, ¿no? O sea, no es menor este hecho de recuperar un lugar que además en los medios de comunicación obvio lo van a manejar como casi despojaron a los curas de, cuando en realidad ellos desde antes de que los curas construyeran aquí les dijeron, ¿no? Nosotros estamos en proceso de recuperar estas tierras, no compren ahí porque si las recuperamos pues ustedes van a salir perdiendo, porque no es del Señor, es nuestro, ¿no? Y los curas no les importó, entonces bueno, ya es problema de ellos, ¿no? Pero digamos, el espacio es un espacio que puede tener una gran utilidad, ¿no? Por último, en tu experiencia como en documental y todo este trabajo que estás haciendo en cine y con una participación desde adentro, ¿hay algunos elementos que son fundantes en todo esto? Por decirlo, ¿hay alguna receta? No, yo creo que no. Yo creo que no hay recetas, pero bueno, sí. O sea, no hay recetas, pero sí hay algunos. Y digo más bien de las cosas que nos llevaron muchos años a entender, ¿no? Porque hay otras que son importantes, pero son muy obvias. O se aprenden rápidamente. Pero preferiría comentar lo que no es tan rápido de aprender ni de darse cuenta, porque eso sí puede ahorrar. Como a otros les puede ahorrar el tiempo que nosotros pasamos en entenderlo, ¿no? Una es que aunque uno tenga que denunciar cosas, la peor forma de hacerlo, sobre todo cuando es audiovisual, o sea, cuando es noticiero, pues sí, está bien, ¿no? Es la noticia tal cual. Pero si vas a hacer en audiovisual y vas a denunciar directamente y no hay otra cosa más que eso, eso no tiene ninguna repercusión. O sea, claro, puede servir al interior como un testimonio de la protesta, puede servir como esto y el otro, pero si tu idea es como que eso se vaya a otros lados y que la gente te firme cartas de apoyo, que se entere de lo que está pasando, que reclame al gobierno chileno, no lo vas a lograr si haces como lo que llamamos un panfleto, ¿no? Hay que usar la creatividad, hay que esconder un poco los mensajes, porque no es esconderlos, no es simplificarlos ni es suavizarlos, es al contrario, mientras más sutil puede ser mucho más poderoso, y eso sí cuesta mucho trabajo entenderlo. O sea, uno pasa mucho tiempo haciendo panfletos, hasta que te das cuenta que a la vuelta de los años, que el público es el mismo, el que vio tu primer video es el mismo público que el que sigue viendo los videos, que digamos, es una pérdida de tiempo con querer convencer a los que ya están convencidos, es como demasiado lujo que uno no se puede dar, y que los que están allá pensando que efectivamente estamos locos o somos ignorantes o que no entienden nuestras razones, siguen sin entenderlas, porque yo no fui suficientemente, no fui capaz de mandarles un mensaje adecuadamente, es decir, no es que diga mentiras, pero usando los artilugios del cine o los artilugios del video para que el mensaje realmente llegue a esa gente, ¿no? Que es a la que hay que hacerle llegar, ¿no? Entonces, eso hay que tener cuidado. Y la otra es que como estamos, o sea, hemos internalizado el colonialismo, cuando hacemos videos o documentales sobre nuestra cultura, corremos el riesgo, aunque nosotros seamos parte del mismo pueblo, de folclorizarla, si no tenemos cuidado, ¿no? Entonces, no es receta, pero una cosa que ayuda es que las historias se construyan a partir de como sentimientos universales, cosas que sean universales a todas las personas, y que el contexto sea el que sí es específico de la cultura, y ahí se hable del tema que quieres desarrollar, pero que digamos que los personajes, aunque sea ficción o documental, que tengan una dimensión humana, eso me refiero, ¿no? O sea, que sepamos un poco el contexto en el que viven, quiénes son, qué sienten, que son personas como cualquiera, ¿no? Que tienen ratos de buen humor, que también a veces están molestos, que a veces están tristes, o sea, porque luego tendemos como a querer esconder, no queremos mostrar nada malo de nuestra cultura, como porque, como siempre es lo malo lo que dicen de nosotros, como que queremos esconder esa parte humana normal que todos tenemos. Y el problema de hacer eso es que se deshumaniza a la persona, ¿no? Entonces, hay que tratar de mantener un equilibrio, claro, siempre mostrando con dignidad lo que es la cultura y el pueblo, pero no pretendiendo como esconder las partes problemáticas, al contrario, ¿no? Porque eso le da una dimensión humana que lo vuelve más creíble y de mayor contacto con el otro, ¿no? O sea, esas son dos cosas que no son tan fáciles de, digamos que por lo menos a nosotros nos llevó tiempo como entenderlas, ¿no? Hay muchas otras, pero pues creo que esas son mucho más obvias, ¿no? Bueno, Felipe Peñi, y agradecer igual la oportunidad de poder conversar contigo y agradecer también el espacio que nos ha permitido conocer más de lo que están haciendo ustedes a través de Ojos de Agua. Y bueno, te ofrecerte los micrófonos para que también envíes un mensaje al territorio, a la gente, a los jóvenes, a los niños, a las mujeres, a los amigos y amigas del territorio Lof Quilchemap. Pues no, al contrario, muchas gracias por la invitación a platicar un ratito. Yo vengo aquí con mucho gusto. Para mí, lo poquito que yo pueda aportar a cualquier cosa que vaya a favor de la vida, del respeto a cualquier ser humano, a cualquier cultura que tiene todo el derecho de estar aquí, pues lo voy a hacer, porque al final el planeta es uno y todos los seres humanos estamos unidos por la madre tierra, y es una ilusión pensar que como que lo que le pase al otro pues a mí no me importa, porque yo estoy a 7000 kilómetros de distancia, ¿no? Porque realmente no es así, o sea, todos estamos interconectados, interrelacionados, y eso es algo que los pueblos indígenas saben muy bien, ¿no? Y bueno, por eso yo me siento al contrario, honrado de que me permitan venir y aportar un poquito de lo que sé, que no es mucho, pero algo. Y bueno, pues me gustaría decir, un poco citar al compañero que ahora en la última reunión que tuvimos decía: sí es cierto que hemos sufrido vejaciones y hemos sufrido durante 500 años, pero ya es momento de que, es decir, si no podemos ser felices, no quiere decir conformarnos, no quiere decir no luchar, pero si no tratamos de disfrutar la vida y ser felices como pueblos indígenas hoy, pues nuestros hijos seguramente no van a estar muy contentos de querer ser indígenas, ¿no? Porque van a decir, no, pues para seguir sufriendo, pues no, ¿no? Como decía un poco Gandhi, ¿no? Lo decía en relación a la, ¿cómo se llama? A la revolución de la India, que decía, y lo dicen los budistas también, y creo que tiene mucho sentido eso, decía, cuando tú quieres obtener un resultado, un cambio de algo, en la estrategia ya debe estar incluido el resultado que estás buscando. Es decir, si quieres que haya paz en el pueblo, en el lugar, todas tus estrategias ya deben incluir la paz como estrategia, porque no se puede llegar a un cambio haciendo lo contrario de lo que... Es decir, no, violentamente es muy difícil llegar a la paz, o imposible. Tiene que haber estrategias dentro de la paz para que sea un resultado de paz. Y yo diría lo mismo aquí, ¿no? O sea, si queremos recuperar el gozo, la felicidad de pertenecer a una cultura, no lo podemos hacer en la melancolía, no lo podemos hacer solo en la desdicha de lo que ha pasado y está pasando, sino ya tenemos que empezar a gozar, ¿no? A que el gozo nos lleve al gozo, sin dejar de luchar, sin dejar de... O sea, no es ingenuidad, es simplemente... Me pareció muy sabio lo que dijo ese jovencito.